sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Dejar de mencionar. ¿A quién no querés dejar de mencionar? Está Isabel Rauber acá con nosotros. Esta columna de política internacional. Muy buenos días. 34, mirá. Muy buenos cuatro días. Minutos pasando, ¿no? Nada. Demasiado, ¿no? Cuatro minutos. 4:53, o sea, casi cinco. Ya la columna se me recortó a 25. Dios alto de protesta. Mío. ¿Cómo? Dale, ¿qué nos va? Llevamos al Caribe. Viene muy cargado. Bueno, vamos. Vamos a tener las patas en los dos partes del hemisferio sur y norte, porque vamos a empezar por Ecuador. Bien. Y Ecuador, ya sabemos, está el centro del mundo. Sí. Yo me voy a parar un pie en un lado, un pie en el otro. Después vamos a comentar lo de Cuba. Diferentes. Sí, como el agua va para un lado y para el otro. Sensaciones diferentes. Bueno, yo voy a tratar de ser concreta con el caso de Ecuador. En primer lugar, porque estamos el 99,5% contentos, ¿no? Y contentas. Uh-huh. Que faltaron 0,50 centésimos. La pregunta es, ¿faltaron 0,50 centésimos? Ah, epa. Ahí está la cuestión. ¿Realmente faltaron 0,50? Yo no comulgo con la idea de una concepción aséptica, general, abstracta de la democracia. Con comillas, ya hemos hablado varias veces de esta concepción. Y, por supuesto, no me resulta para nada tranquilizante ni una conclusión decir triunfó la democracia. Eso es para mí decir como triunfó la pavada. Porque en una contienda electoral como esa se defienden intereses, se defienden proyectos, y eso es parte de la disputa democrática. Quiere decir que hay disputa. Decir triunfó la democracia es nada. Te estás tomando una sopa. ¿Qué te estás tomando? Una sopa. No me estás explicando nada. Decime de qué. ¿Con cuál es el condumio? ¿Qué tiene adentro? ¿Cuál es el sabor? Decime algo. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque desde que escuché al señor del Consejo Nacional Electoral, a este joven experto en procedimientos, en métodos. ¿Lo escuchaste, Corina? No lo escuché, no. Yo ahora lo repito así como para que se sepa bien que me ya sé no que tenés sos Corina. Dudas sobre mi nombre. Sí. Ahora el próximo sábado me equivoco. Pero bueno. Cuando iba a dar los primeros resultados, no hablaba de los resultados, hablaba de el brillante y excelente proceso procedimiento, democrático. No, del procedimiento que tenía el Consejo Nacional Electoral para hacer el conteo de votos, los mecanismos avanzados con la tecnología, y la verdad que yo dije, pero ¿de dónde salió este extraterrestre? ¿Y por qué digo eso? Porque no puede ser que se ponga por encima de la cuestión política un tema de procedimiento. Pues dame los resultados. Uh-huh. Y después, si me resulta interesante lo que has hecho, te pido un seminario para que me expliques el procedimiento. Pero no me vengas a dar, ¿qué es, autobombo? Sí, aparte es una vendiendo necesidad básica, ¿no? Que bueno, deberían garantizar que ese proceso de votación fuese claro. No importa si tiene o no tiene razón. A lo que voy es que se me presentó como un tecnócrata. Punto uno, cuando lo vi y lo escuché, reafirmé lo que ya intuía. Como digo yo, la iglesia en manos de Lutero, un tecnócrata. Son los más peligrosos seres que existen en la administración pública, porque se creen asépticos y no lo son, se creen por encima de la sociedad y están realmente por debajo, porque en primer lugar viven de ella, y se creen que tienen una conclusión técnica de las cuestiones. Y ese es un problema del correísmo. Yo creo haberlo manifestado acá, o si no, tal vez lo escribí en algún artículo. ¿Cuál es el defecto del correísmo? Haber confiado mucho en... es verdad que hizo un esfuerzo de reorganización del Estado, de poner el Estado anquilosado, pesado, inepto, de ponerlo en función de eficiencia y todo, pero hay cuestiones que son políticas. Y lo que voy a decir, no me pueden pedir pruebas porque me manejo con informaciones de inferencias. los resultados están como un poco manipulados a favor de la oposición. Es decir, no hay la conclusión no fue tal. Y este impasse que ocurrió, ocurrió porque se estaba produciendo la negociación a favor de la oposición. Por parte de este gran señor de procedimientos puros, perfectos, que maneja todos los procedimientos, pero tiene contenido político cero, sin embargo entiende muy bien las cuestiones de bolsillo. O sea, como procedimiento técnico, al fin, cuando ve los números, entiende de qué se trata. Parece que no le gustaban muchos y de ahí la dilación. Pero yo quiero combinar esto con lo que ocurría en las calles. En las calles de Ecuador, la oposición desaforada, encabezada por Guillermo Lasso, estaba provocando atentados, puso bombas, intentó secuestrar y le puso una bomba a la presidenta de la Asamblea parlamentaria, arriba de Neira, digamos, no estaba precisamente en esa democracia anodina que ellos publicitan. ¿Por qué? Uno dice, bueno, pero ¿por qué? Cuando junto una parte con la otra, ¿por qué? Si estaban tratando de comprar al representante del CNE, estaban haciendo esto. Y precisamente estaban mostrando la ferocidad de lo que le venía arriba si el tipo no lo hacía. Es decir, fue por un lado poniendo ceros y por el otro lado poniéndote cerca del gañate lo que te estaba esperando. Uh-huh. Es decir, amenaza, chantaje y cifra. Uh-huh. Bueno, eso va a demostrar que no tienen miramientos. Digo, creo que los pueblos de América Latina no tenemos que estar esperando, confiando que los señores sean buenitos. Ese ha sido, siempre que hay fracasos en los procesos democráticos, porque es parte del error de quienes tienen la responsabilidad política fundamental. Creer de que te van a regalar el derecho, ¿verdad? Y ese derecho no se regala, hay que tener cuidado. Y por supuesto, en los lugares determinantes de decisiones políticas para garantizar precisamente la limpieza de un proceso electoral, que es un lugar de gran conciencia política, de conciencia ciudadana, no puede estar un tecnócrata. Bien, esto es lo que espera, creo que los augurios para Ecuador, que con un gran triunfo de... prácticamente, digamos, vamos a tenernos a los hechos, prácticamente 10 puntos, yo creo que realmente sí. Los 10 puntos se lograron y se superaron, porque el conteo final no lo vamos a conocer, me parece, nunca. Y ahora en el universo de hoy está publicado que 39,35 de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso 28,11. Sí, pues ya no te vas a saber nunca el dictamen final, y por las dudas, cuando lo lleguen a poner, les recomiendo que no se lo crea, porque en 3 horas dieron todos los resultados y después tuvieron 3 días para dar el 12%. Y ahí vino todo el proceso de maquillaje y de compra-venta de resultados. Los señores de la CIA, a través de sus voceros locales, sus personeros de los medios de comunicación, de algunas organizaciones de la mal llamada sociedad civil, se movieron para ello. No se van a movilizar para el balotaje. Van, después que hicieron esto, van a dejarse quitar lo que consideran que es su gobierno. Bueno, hay que prepararse para batallas muy, muy duras, en el sentido de estafa mediática, estafa comunicacional, y no les importa nada el cinismo del proceso, que cuando se den cuenta ya están instalados. Y esto viene de la mano con una agresividad de Estados Unidos, y por eso yo quise vincular lo del día de hoy con lo que está ocurriendo en Cuba. Hemos hablado varias veces de que no se trataba de que ahora Cuba y Estados Unidos eran amiguitos, ¿no? La apertura de relaciones diplomáticas es parte de un camino. En primer lugar, un triunfo de Cuba. Lo voy a reiterar siempre. Es un triunfo, un logro de la resistencia del pueblo cubano. No es una cesión, ni una concesión, ni una situación de que Cuba se puso de rodillas delante de Estados Unidos. Entonces, vamos a reivindicar eso. Pero eso no quiere decir que la otra parte, léase, del gobierno de Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes, inclusive de la sociedad anticubana, como es la Fundación Cubano-Americana, por ejemplo, entre otras, que radican en Miami, no estén hiperactivas para hacer de esto una oportunidad para llevarse por delante la revolución. No han retrocedido en nada. La prueba está que abren relaciones dos países, pero el bloqueo se mantiene intacto. Y el bloqueo es una medida que dice que no va a cambiar hasta que la revolución no haya terminado. Por lo tanto, la cuestión medular política de agresión de Estados Unidos a Cuba sigue no vigente. Ha terminado. Claro, digo, para no perderse en la cuestión, ¿no? Por supuesto que Cuba trata siempre de potenciar, de avanzar en las relaciones diplomáticas para ir destrabando un desentendimiento que tiene décadas. Del bloqueo hay 55 años y un poquito más. Entonces tampoco se puede pretender que de un plumazo con una firma se desande todo. Ahora, cuando uno dice el gobierno de Estados Unidos, el establishment de Estados Unidos, tampoco habla de algo compacto general. Hay muchos sectores y hay pugna entre sectores. Y hay dentro de esa diversidad sectores que están pugnando para echar para atrás lo bueno que se ha conseguido y avanzar en su línea de derrotar a la revolución, con provocación, con subversión que, interna que pretenden lograr con sus dineros mal habidos, con el que financian a mercenarios, digamos, locales, mercenarios de toda la haya. No se lo imagine usted con un uniforme verde olivo, todo manchado con la cantimplora. No, hay muchas formas de ser mercenario, sí. En el mundo de hoy. Sí, sí. Ya nada más que con los medios usted puede ser un gran mercenario, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mercenario? Trabaja por plata, no trabaja por los contenidos. La única fidelidad que tiene es a su bolsillo, no tiene fidelidad a ideología, o de última, sí, a una ideología, que es la del mercado, ¿verdad? Que solo sirve lo que se puede vender y comprar. Bueno, de estos señores proliferan, no por miles, pero ahí están. Entonces, en esta semana que terminó, se había urdido una suerte de conspiración, y ahora voy a decir en qué sentido, una provocación de los sectores anticubanos, ¿con quién? A ver, pensemos, ¿quién se puede prestar a un sector, a una provocación contra la soberanía de un país metiéndose adentro, creyendo que ahora viene a reinar en su paparruchada? Ah, acertó, el señor Almagro de la OEA. Y la OEA que nos tiene acostumbrado a respetar la soberanía de los pueblos, ¿verdad? Lo digo con toda ironía. Bueno, están sacando los pies del plato sin ningún tipo de miramiento, no les importa. Bueno, ahora se han inventado un premio que un grupúsculo le iba a entregar al señor Almagro por el respeto a los derechos humanos. El cinismo de esta gente no tiene límite. ¿Un premio a Almagro de la OEA por en beneficio de, o sea, en reconocimiento de su acción por los derechos humanos? ¿Qué hacen por los derechos humanos? Ah, acusar a países cuyos gobiernos no les gustan de ser antidemocráticos. No, vamos a decir que este señor Almagro ha estado a la cabeza de las acciones contra Venezuela, promoviendo la implementación de la Carta Democrática, que es la carta que llama a la intervención en un país cuando se violan las reglas de la democracia, es decir, cuando se destituye a un presidente constitucional. ¿Usted vio a Almagro y la OEA actuar en Brasil? Yo no lo vi. ¿Usted vio a Almagro y la OEA actuar ahora en contra de las resoluciones de Estados Unidos que agreden a los mexicanos, a los migrantes, a los negros y que agreden al Estado de México con este muro? No lo vi. ¿Usted lo vio defendiendo el derecho de los dirigentes sociales que luchan por la soberanía en Honduras y que son continuamente masacrados por decenas en cada semana? Usted lo escuchó, no lo va a escuchar, porque la OEA sigue siendo el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. Y por eso Raúl Castro, presidente actual de Cuba, reafirmó que Cuba no va a estar en la OEA. Vamos a recordar que en Honduras, poquito antes del golpe que le dieron a Zelaya, la Comunidad de Naciones aceptó que Cuba vuelva a ser miembro pleno de la OEA. Bien. Y Cuba agradeció el gesto de todos los presidentes y gobiernos, pero también aclaró que no tenía ninguna intención, ningún interés de ser parte de ese organismo putrefacto. Y ahora, gracias, pero no. Ahora, exactamente, no vamos a entrar. Y ahora lo vuelve a ratificar. Señores, no. Entonces, porque en la carta fundacional de la OEA se dice expresamente que son los estados americanos, ¿verdad? American for Americans, América para los americanos, como dicen ellos, en lo cual no nos reconocen a nosotros como tales, hay que estar claros en eso, no nos reconocen como americanos. Nosotros somos latinos, salvajes, indígenas, de cualquier epíteto, pero no americanos. Entonces, este lema de América para los americanos, ¿usted cree que es parte? No, usted no es parte. Usted es la molestia, ¿eh? Y por eso actúan. Dice que expresamente que esta organización está para defender e implantar la democracia representativa en todos los países de las Américas. Uh-huh. Quiere decir democracia representativa, en este caso, y con una lectura clara de los intereses de clase, un tipo de democracia que despoja a los pueblos de su derecho a la expresión de sus voluntades en lo que hace al gobierno. De ahí que sea un arma de doble filo también llegar al gobierno y mantener intactas las bases jurídicas de la representación. Hay que abrir las puertas a la participación de los pueblos, o después, bueno, toda esta institucionalidad, entre comillas, que tiene un fundamento y un contenido de clase, te viene en contra. Bueno, así las cosas. Yo quiero recordar que conversaba esta mañana, repasando cuando la campaña de alfabetización en Cuba, que para enseñar las vocales estaba la OEA, y se enseñaba OEA, OEA, Ministerios de las Colonias de Estados Unidos. O sea que desde allá viene, no es que van a agarrar a los cubanos desprevenidos. Emocionados. OEA. OEA, Ministerio de las Colonias. Lo fue, lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Y si usted tiene alguna duda, vamos a recordar cuando la guerra de Malvinas, que entre los postulados de la OEA está la defensa ante la invasión de un agente exterior, ¿verdad?, a los estados americanos. Ni la OEA respondió cuando Estados Unidos decidió que es, no solamente que es miembro, sino que es el patrón de la OEA, apoyar a los ingleses, ni tampoco hubo ninguna reacción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que no sirvió para nada. Es decir, los poderosos hacen los tratados, constituyen los organismos solamente para que los sirvan a ellos. Y esto no es una modalidad de aquí ahora porque Trump es proteccionista. Siempre ha sido así. Ahora el tipo lo declara es desembozadamente, como ya dijo en estos días, ¿verdad? Nosotros queremos un mundo donde sea Estados Unidos tenga la supremacía. Nosotros vamos a trabajar para nosotros. Nos interesa dirigir el mundo. No nos interesa coordinar con nadie. Si alguien se hacía ilusión del proteccionismo, que era que usted iba a vender limones ahí, no. Lo que quiere decir, te voy a cachetear y que me da la gana porque yo soy el que manda. Y para eso... Yo soy el poder. Exactamente, por si no te habías dado cuenta, viste, despertate, te dice. Bueno, vamos a algunas cuestioncitas de detalle, porque ellos quisieron hacer un acto contra el gobierno cubano y reclamando la democracia, reclamando elecciones representativas y culpabilizando de antidemocrático al gobierno. O sea que vamos a ver un poquito cómo fue que se paró esto. Subestiman. Ellos, Cuba hay muchos negros, muchos mulatos, y ellos mueren por el prejuicio de creer de que como son brutos, tontos, etcétera. Este señor, Luis Almagro, iba a viajar a La Habana para recibir un premio inventado por un grupúsculo ilegal, estoy leyendo del periódico Juventud Rebelde, anticubano, que opera en contubernio, fíjese usted, con la Fundación para la Democracia Panamericana, creada en los días de la séptima cumbre de las Américas en Panamá, para canalizar esfuerzos y recursos sobre gobiernos legítimos, independientes en nuestra América. El plan tramado en varios viajes, es decir, se fue viajando y se fueron haciendo encuentros entre simposios, seminarios, se fueron haciendo encuentros entre Washington y otras capitales de la región para montar en La Habana una abierta y grave provocación contra el gobierno cubano, generar inestabilidad interna, dañar la imagen internacional y la marcha de las relaciones diplomáticas de Cuba con otros estados, particularmente Estados Unidos. Por eso digo que no se puede decir que es Estados Unidos el que gesta, sino un sector, ¿verdad?, muy reaccionario, que quiere forzar a un desenlace negativo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Al espectáculo serían arrastrados tanto Almagro, que no sale directamente acusado como que es el gestor, pero sí el involucrado Bobo en todo caso, ¿verdad? Y otros personajes derechistas que integran la llamada iniciativa veamos este tema del parentesco, Iniciativa Democrática para España y las Américas, idea del cual, los españoles no tienen bastante quilombo que en España. ¿Tienen que venir a generar quilombo acá? Parece que sí. ¿Tienen una manía con la colonia? Bueno, quieren recuperar. Que ha actuado este tal idea de forma agresiva, tanto se metía en Cuba como en la República Bolivariana de Venezuela y otros países progresistas o de izquierda en América Latina. Bueno, tenía otras organizaciones, Centro de Estudio y Gestión para el Desarrollo de América Latina, Instituto Interamericano para la Democracia, dirigido ni más ni menos que por el agente de la CIA, Carlos Alberto Montaner, la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos. En fin, hay una lista de nombres que yo no los quiero cansar. Pero, ¿qué pasó? Venían, por ejemplo, el expresidente Calderón de México, venía al acto, o sea, estaba bien montadito, con personalidades, expresidentes y esto, para hacer un reclamo de democracia en Cuba. ¿Qué pasó? Cuba tomó las medidas del caso, avisó a los gobiernos que le iba a negar la entrada y rechazó la entrada, abortó el proceso, protestaron, gritaron, pero no pueden. Se mantuvo ahí. No pueden. Esto es lo que yo siempre digo, estar a la altura de los acontecimientos, porque uno no puede ser más papista que el Papa y más democratista de que permitir que usen tu democracia para destruirte, ¿verdad? Como era el caso. Y por eso yo quiero cerrar la reflexión de hoy para Cuba, para Ecuador y para todo el mundo que nos oye, una frase de Martí con una alerta que me parece fundamental. Él dice, ni pueblos ni hombres respetan a quien no se hace respetar. Hombres y pueblos van por este mundo hincando el dedo en la carne ajena a ver si es blanda o si resiste. Y hay que poner la carne dura de modo que eche afuera los dedos atrevidos. Es mi consejo con el que les dejo de hoy sábado para toda la vida. Feliz fin de semana de carnaval, Isabel. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Isabel Rauer, pasada en su columna de política internacional, puedes encontrarla en www.sobrelahora-medioradio.com.ar. Estamos acá hasta las 11 de la mañana.